se va a ligar, ¿qué hacía acá? Parate aquí, pues. Como diría, pues, la ganga, estamos activos, no estamos activos, ¿eh? Vamos para los 8, pues, como diría. Todo el mundo está haciendo cancioncita, vamos a meterle porque la recogí. Mira, placa en H, 211 en el off y no hay descache. No me esté buscando, no busque que la despache. Mami sin historia, malo H. Sornerito buscando que en la lista de pétalos la tache. Mira, placa en H, 211 en el off y no hay descache. No me esté buscando, no busque que la despache. Mami sin historia, malo H. Sornerito buscando que en la lista de pétalos la tache. Pa'l 8 con dos chocho. No les quemo gasofa, sino al bizcocho. Recobo a Morocho y a Pinocho. Salimos tendidos y abajo la desabrocho. Con los Krypton Fee y los 15 envenenados. Me tiro a recogerla a su rancho el pulao. Siempre me aplica la misma y es que oro laminado. Mi amor, ¿qué le pasa? Yo siempre ando emprendado. Pero es oro. Comprado en el tesoro. Las cadenas, las pulseras y los aretes. Gafas brasileñas y las fresas con el 7. ¿Qué pasa, bizcochito? Romero, la mina, usted sabe hablarle sosa. ¿Cómo diría truco de la cruz? Romero, estamos aquí. Vamos valiendo, ¿no? Salimos tapeteados, dejando a estos menorcitos borrados. Se aprendieron la placa, vuelvo y paso por el lado. Si botado, si en el carita yo no fui. Y una fresa con F, Krypton Fee. Mira, placa en H, 211 en el off y no hay descache. No me estoy buscando, no busquen que la despache. Mami sin historias, malo H. Sornerito buscando que en la lista de pétalos la tache. Mira, placa en H, 211 en el off y no hay descache. No me estoy buscando, no busquen que la despache. Mami sin historias, malo H. Sornerito buscando que en la lista de pétalos la tache. En el por un fresco me fui, me le desaparecí. Le dije que no salí, la real es que con otra yo me fui. Fui. Y luego la pan. Ey, ¿qué pasa? Pues Leandro, vamos saliendo, mi hermano, pa'l 8. Ahí está el temita pa' que los oyen. Tirados pa'l 8, un chocolatico con quesito.